tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín venció el Ande trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, confiando los deberes argentinos. Vendemos los derechos y el amor. Buenas tardes, esto es Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Acá estamos, de vuelta, recién hace un rato estuvimos en contacto con los que nos quisieron escuchar en www. Sí, sí, bueno, está bien, usted estuvo, yo lo nombré a cada rato, lo nombraba, así que usted estaba ahí. Bueno, le avisamos a los amigos que estábamos haciendo radio online en www.radioreconquista.com y ahí nos puede escuchar de 17 a 18, todo el mes de abril. A partir de mayo, de 17 a 19, dos horas consecutivas. Y lo que dure abril, vamos a estar acá a las 19 haciendo Tiempo Nacional en Radio Belgrano, M650. Estamos con Rubén Giovannini, que recién hablaba y se disculpaba por no haber estado, pero estaba trabajando usted, amigo. No, sí, estaba en un... Sí, como siempre, fragoteando. En la metí, estuve ahí en la reunión de las 60 organizaciones y estuve presente. Y bueno, ahora se va a normalizar. Aparentemente se va a pedir la autorización de la justicia para normalizarla, ya que está prácticamente en acefalía, como está el partido. Uh-huh. Hoy por hoy está manejando Ayala, ¿no? Bueno, teoría. Ayala quedó porque se murió el Momo Venegas, que era el secretario general, pero Ramón ¿cuántos Ayala años hace que no se llama un plenario? Que no se, correcto. No y hay, se y hay muchos gremios que se habían ido. Y incluso tampoco es hereditario esto. Si se murió el secretario general, tiene que asumir el que sigue, el subsecretario de la comisión, y no hay una comisión. Son todos nuevos. Y se tiende a que la justicia le dé el visto bueno para normalizar. Claro, se tiende que al haber acefalía, la justicia permita, a pedido de una cantidad de gremios, la normalización de las 62 organizaciones. Perfecto. Saludo a nuestro amigo Daniel Espínola Saavedra, el cacique que hace la operación técnica y puesta en el aire de este programa. Nos da una mano grande también con el corte de mensaje. Ahora nos va a... Me muestra que la mano grande que nos da es la derecha y la izquierda también. Las dos manos. Bueno. Un amigazo. Y hoy vamos a tener un invitado. Sí, hablando de gremios. Lo presento y lo saludo, al doctor Marcelo Gustavo Vidovich. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y no muy bien, pero bueno, tratando. Secretario General de APAMIA, Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines, son los médicos del PAMI. Así es. Exactamente. Así que vamos a hablar hoy con el doctor, que está acá presente. Nos va a decir todo lo bien que anda el PAMI y todo lo... Todas las bondades. Todo el superávit que da, todas esas cosas que se decían. Tampoco hay que creer en milagros, ¿no? Bueno, déjeme que pase los mensajes de ayer, los pendientes. El día de ayer, oyentes que se comunican al 4535-5999, 4535-5999. Ahí nos llaman, dejan su mensaje y nosotros se lo pasamos al aire. Ayer no pudimos pasar tantos, ahora cumplimos con los oyentes y pasamos los restantes. Adelante. Hola, buenas noches, Giovannini, Macri. Le hablo a Margarita de Villa del Parque. me gustaría sentir ustedes que son palabra mayor, ¿no? Yo soy una ignorante en cuestión política, y ustedes me pueden dilucidar. ¿Por qué es eso del bombardeo a Siria? Si Joannini nos podría explicar, o usted, Jorge, le agradecería tanto, tanto, tanto. Le dejo muchos cariños y bueno, que todo esta tristeza que nos embarga, porque son seres humanos los que han sufrido. Rubén, buenas tardes. Eduardo de José León Suárez, jubilado ferroviario, de las marchas del Carancho. Me hago eco de tu preocupación como la de tu compañero Macri. Ahora, Rubén, te hago una pregunta. ¿No es que los rusos ayudan a los sirios? Para que la única posibilidad que tuviera de... ¿O se quedaron como mosquita muerta ahí? Como hacen muchas veces ellos, que no se meten. Porque a mí que no me vengan con el cuento de que no le tiraron un misil a los rusos, más vale. Le han tirado un hospital. Ahora, Putin, ¿qué hace? Con la preocupación nomás, pensando en el Mundial. Te la dejo picando, Rubén, a ver vos qué opinás. Hola, señor Rubén Giovannini, yo soy aquí Carvalho. Yo llamé el viernes para hacerle una pregunta. Yo tengo mi mamá que es pensionada de 7 hijos. Y bueno, quiero hacerle una pregunta. Yo quiero saber si a ella se le van a sacar la pensión de 7 hijos, porque me dijeron que sí. Y si yo puedo hacer una jubilación, porque ella se jubiló a los 60. Pero realmente no lo hizo porque tenía la pensión de 7 hijos y cuando yo quise poner un abogado me dijeron que me iban a cobrar 20.000, entonces no lo pude hacer cuando tenía esa plata. Y bueno, eso. Y quería hacerle otra pregunta. Quería saber... Sí, un gran saludo para todo Tiempo Nacional. Hago extensivo el repudio enérgico al terrorismo internacional de los norteamericanos, de los ingleses y el Macron ese que debe haber aceptado unas buenas coimas para unirse a los demonios esos. Bueno, muchísimas gracias por el aire, Alicia de Villaluro, y viva Evita y viva Perón, carajo. Gracias por el aire, nos dijo. Por ahora es gratis el aire. Guarda. Agárrese porque en cualquier momento no empiezan a facturar. Le ponen un medidor y sale así por la vida. A la otra oyente le queremos contestar, a la que pide orientación por esa mamá, por esa señora que tiene el problema de la jubilación. Le dijimos que si es posible que nos llame a la oficina, que lo llame a Rubén Giovannini a la oficina de lunes a viernes, a partir de las 11 de la mañana hasta las 4:30 aproximadamente. Parece porque... que llamó a la oficina, pero yo no estaba. Ah, bueno. Que vuelva a llamar entonces, porque no le podemos, con los datos que usted nos da por radio, no la podemos asesorar, porque necesita más datos, Rubén, para poder contestarle lo que usted se merece. Joannini, Rubén, te habla María Clara de Sabandí. Esto que estás hablando vos, ya lo había advertido Fidel Castro años atrás de que venía otra guerra mundial. Yo recuerdo muy bien que lo había advertido también. Estoy de acuerdo con tu posición. Le mando un abrazo para todos. María Clara de Sarandí te habla. Que al periodista Giovannini considero que Radio Belgrano no creo que le haga ningún problema para quedarse en el dial. Quizás él encuentra en internet más difusión. Yo soy una señora de 80 años, pero pienso, no creo que Giovannini se fue por una cuestión monetaria. Se habrá ido porque le interesa más internet. Bueno, yo no la uso, la televisión, con internet. Así que lamentablemente dejaremos de escucharlo. Habla María Isabel de Loma de Zamora. Y creo no equivocarme. Sin embargo, se equivoca, señora. Es absolutamente al revés. Más difusión tenemos en la AM que en... Exacto. Que en... Aparte acá ya tenés la clientela cautiva, como quien diría. Lo que pasa es que, ¿con qué pago? Es un problema. Voy a cerrar las oficinas, voy a vender lo que tengo para... Para que la señora entienda, porque no tiene por qué estar al tanto de cómo funciona la radio. Nosotros no nos pagan por estar acá. No. Esta radio no programa su... Bastante, que hace 12 años que estoy... Valga la redundancia, su programación. La radio. ¿No es cierto? No es, acá no estamos programados por la radio. Acá cada uno paga su espacio. Cuando uno está, es porque lo pagó, y cuando no está más, es porque dejó de pagar. Exacto. Y no fui yo solo. Sencillo, para que usted entienda. Y para que entienda mejor, no fui yo solo el que se fue. Hay otras radios más grandes que sí hacen su propia programación, y ellos sí le pagan a sus conductores, a sus periodistas, a sus productores. Tienen propaganda, porque tienen sus sponsors, cosas que acá no hay. Exactamente. No hay propaganda, a mí no me nadie me pone propaganda. No, Mañeto sacó el apoyo, así que no podemos. Y ya Mañeto no me banca mal el programa, como decía antes. Le contamos al doctor que antes nos acusaban de que nos pagaba Mañeto por eso. Decíamos, cuestionaba al gobierno anterior cosas que estaban mal. Entonces a mí me pagaba Mañeto. Ahora no sé quién carajo me paga, porque ahora le estoy pegando a Macri, pero no porque Macri le tenga una inquina o porque, sino porque Macri es un verdugo y un tipo que está haciendo bolsa a la Argentina. Haciendo lo que hizo Rivadavia, endeudando a la Argentina por 100 años. Muy bien. Ahora sí, vamos a seguir escuchando. Sí, buenas tardes. Le doy un dato. ¿Quiénes cometieron los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA? Fueron los intereses creados. Los intereses creados crean escenarios. Esos escenarios tienen ciertas derivaciones. Por ejemplo, ¿en qué derivó el atentado a las Torres Gemelas? En que destruyeran un país como por completo y murieran 2 millones de personas, mayormente civiles. Es como si acá, para hacer desaparecer el gobierno de Videla... Hola, Rubén Macri, Espino, La Tiempo Nacional, audiencia, habla Héctor de Chivilcoy. Así es, Rubén, ni amigos ni enemigos, solamente dinero, dinero, dinero, el rey dinero. Por eso se maneja todo en el mundo, el imperio de estos banqueros asquerosos, inmundos, los reyes, toda esta inmundicia, la reina inmunda, esta la loca podrida, manejan todo con dos cosas para conquistar y dominar los países: o el dinero deuda o la invasión. Docenas de países, como la Argentina, están manejados con el dinero deuda. Siria, que no pueden poner bancos Rocha, el JP Morgan, toda esa bosta, lo manejan mediante la invasión. Ese es todo lo que hacen estos degenerados. Por eso acá, estos degenerados que hoy gobiernan, solamente lo podemos destruir, pues, que con el dinero deuda manejan el país. Y ya están perfiladas las naciones que se van a enfrentar en esta próxima tercera guerra mundial: Estados Unidos, Inglaterra y Francia contra Rusia, China y Irán. Buenas noches, Andrés de Catalina Sur. Miren, me estaba olvidando de un dicho que yo tengo, y la verdad que lo voy a volver a usar, que siempre lo he dicho cuando me jorobaba un montón de abuelos para preguntar cómo andaban las cosas, si sabía, había alguna novedad. Y yo a ellos le decía que si los boludos volaran, este país estaría lleno de boludos, de jubilados dando vuelta. Y no me lo olvido más eso, porque tristemente no se molestan, no les interesan los hijos, no les interesan los nietos. Nada más, gracias. Con respecto a Siria, tengo entendido que han usado armas químicas, eso es real, porque cuando hace ya varios años, creo que hubo un acuerdo, también sucedió lo mismo, hubo un acuerdo por el cual supuestamente se tenían estas armas químicas. Hubo un acuerdo por el cual no las iban a usar o las iban a tirar. Aparentemente siguen usando esas armas químicas, y que las ha usado contra la propia población, porque hay enfrentamientos. Creo que no es cuestión simplemente de defender un país porque es el país de nuestros ancestros, también está a ver qué pasa en ese país. usted mismo lo dijo con sus palabras, supuestamente, y ante un supuesto no se puede bombardear una población por un supuesto. Usted mismo lo dijo, no lo dije yo. Supuestamente tenían armas químicas, pero resulta que los que están, que fue en la comisión para ir a investigar el uso de armas químicas, ellos antes de que no esa llegaron gente a tiempo, no, no es que no llegaron, ya estaban en Siria, pero los rusos terminan de contestarle ante una declaración de Francia cómo es posible de que estando allí los tipos para ir a ver si era cierto esto, para investigarlo, que no lo mandó, a pedido de Siria inclusive fueron esta gente. Ellos bombardearon y posterior a eso, ahora la que no, si a los tipos no lo dejara Siria ir a ver el lugar, lo hubieran denunciado los interesados, esa comisión que está ahí, de que Siria no lo deja, no, lo denuncian Francia, que es parte interesada de los que bombardearon Siria. Entonces te das cuenta de que hay un manejo bastante en los medios de comunicación masivo, porque aparte están comprometidos y están bien pagados para decir cualquier tenemos cosa. Tenemos que estar internalizados, que ante cualquier problema en el mundo tiene que actuar Estados Unidos. Y te voy a decir una cosa, porque acá, para terminar con este tema, porque hoy tenemos al doctor y tenemos que aprovecharlo muy bien, lo va a estar todo el programa. Nosotros tenemos una situación también en América, porque en América hay varias naciones que están poniendo en jaque a Venezuela. Venezuela cuenta con el apoyo ruso. Esto no lo tiene en cuenta nadie. Y que Evo Morales está abastecido armamentísticamente por los rusos. Y una de las naciones que está en este momento comprometida es el gobierno de Brasil, que tiene precisamente frontera con Venezuela, está metido Guyana, que también está apoyada por los Estados Unidos, y Maduro, que tiene todo el armamento que le ha dado Rusia por las alianzas que tienen con los rusos. Entonces, si acá estalla la piñata ya, no vayan a creer que acá vamos a quedar exentos con las bases militares que tenemos, de Estados Unidos. Hay un montón de situaciones que nadie las ve. ¿Por qué? Porque precisamente los medios no se hacen eco. Hay que analizar bien cómo viene esto, porque viene mal. Seguimos. Sí, buenas noches al programa de Giovannini. Creo que se cortó el mensaje anterior. El problema con Siria es que aparentemente se están usando armas químicas contra su propia población. En su momento Obama, a pesar de que había amenazado, no intervino, no bombardeó Siria porque se llegó a un acuerdo con Rusia y demás, por el cual Siria supuestamente se iba a deshacer de esas armas químicas. Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo andan? Ricardo, acá de Padua. Rubén, Jorge, Daniel y Johnny. Bueno, la editorial de hoy, 100 puntos, buenísimo. Buenísimo, muy bueno. Y esto es realmente es peligroso. La pregunta, a Salbucci, ¿se lo puede localizar para a ver si lo pueden traer a la radio? Porque yo te comenté que parece que tiene el partido Segunda República. ¿Sí? A los que le han elegido. Buenas noches, un abrazo a todos, Giovannini, Emilce, la radio. Me da tanta pena este país, me da hasta vergüenza y asco lo que está haciendo todos los gobiernos. Y el último igual, por Siria, por Líbano. ¿No tenemos más salida? ¿O que somos tantos o pocos que tenemos toda la riqueza y nos quieren cagar? ¡Por Dios! A Giovannini, que sí, que diga la verdad, pero ¿qué hacemos nosotros los argentinos? Arriba tenemos que levantarnos, porque se nos van a meter doblada. Sí, buenas noches, el programa de Giovannini. Si Macri cambiaba los pasajes en su momento cuando fue diputado, bueno, hacía lo que era la costumbre hacer, o sea, no hacía nada distinto. Si ahora como ejecutivo, ahora que tiene otro cargo y tiene otra responsabilidad, decide que eso es un abuso y que no se hace más, está en todo su derecho. No hay que culparlo por lo que hizo antes, que aparte eso que hizo antes es lo que se seguía haciendo hasta ayer. Y él simplemente como responsable ahora dice, eso no va más, no puede ser, porque tiene otra responsabilidad, tiene otra visión, ve todo el panorama. Antes era un diputado. Habla Eduardo Latino, o Eduardo Chayev, mi orgulloso apellido árabe. ¿Se imaginan cómo estoy yo? Entre estos terroristas que están matando niños, mujeres y ancianos allá en Siria, el país de mi padre. Estos malditos terroristas asesinos, con el aval que tiene este presidente que tenemos, que debe estar aplaudiendo esa acción, y los periodistas cipayos que los llaman los aliados. ¿Los aliados de qué? ¿Del terrorismo, del asesinato? Bueno, se imaginan cómo estoy yo, ¿no? Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo del lunes a miércoles de 11 a 17.30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Muy bien, seguimos en Tiempo Nacional, de 4535-5999. Ahí llámenos, corren serios riesgos de que hoy no pasen al aire, es un mensaje, es que los tengamos que pasar en el día de mañana, porque tenemos acá la presencia de un invitado y ya pasamos un montón de mensajes que quedaron pendientes de allá. Esa señora que dice que no importa lo que Macri hizo antes, importa, porque lo que importa es la responsabilidad que tiene ahora, yo creo que... Si hubiéramos tenido en cuenta lo que Macri hizo antes, hoy no estaría de presidente. Exacto. Pero aparte de eso, él no ha hecho nada más que cambiar. Antes eran pasajes, ahora es un viático. ¿Qué? No, pero aparte, Macri dice lo que el pueblo quiere escuchar. Después hace lo que quiere. No, pero él en definitiva no lo quitó lo de los pasajes. Por supuesto que no. Le da... Que, digamos todo lo que hizo Macri, subir los peajes y vender la empresa al día siguiente, hacer negocio con la energía eólica para su propia familia, perdonarse la deuda del 70 mil millones de dólares de deuda del correo y aparte hacerle un juicio por 2.600 millones de pesos al Estado Nacional. Eso es Macri, señora. Así que eso que es responsable y que ahora mira todo el universo, que vuelva a ser irresponsable, pero en la casa. Rubén. No, vamos con el amigo. No, por eso, charle ahí con su invitado, que está acá con nosotros. Va a charlar él, porque realmente el que tiene todo. Marcelo Vidovich. Como nos va a hablar del PAMI. Sí, pero me han dejado pensando con todo esto de la política mundial y toda esta historia. Pero ayer estaba candente el tema porque fue el viernes, Rubén hizo como una editorial bastante larga en el día de ayer y la gente parece que le prendió el tema, por eso dejó bastante mensaje. Sí, y con el tema de Mauricio Macri, y realmente nosotros como médicos y como médicos del PAMI no hemos visto ningún tipo de mejora. Veníamos supuestamente de una situación de corrupción en donde la plata no alcanzaba porque, bueno, la corrupción era tan grande en este país que, bueno, entonces todos, entre los que me cuento, aplaudimos terminar con esta corrupción. Pero el gran robo en el PAMI siempre fue la caja de los políticos de turno, si no, Rubén, vos lo sabés muy bien, el PAMI nunca tuvo la posibilidad de funcionar como nació, ¿sí? Con su... Sí, con sí. Sus legítimos representantes a cargo. Si vamos a la carta orgánica del PAMI, lo que hay es un cachivache, porque no cumple con lo que exigen los estatutos. Exactamente. Entonces, ya hace no mucho... 180 días tenía, sí. En caso de intervención, tenían de tiempo para normalizar. ¿Cuántos años hace que el PAMI no sabe lo que es eso? Mira, hace unos pocos años en otra administración. Usted dice que, perdón, que el Macri no mejoró nada el PAMI. Y respecto de Regazzoni, con respecto a Casinotti, ¿hubo alguna diferencia? O... Sí, hay una gran diferencia. Primero, Regazzoni era médico, entendía muy bien. Estamos hablando, para quien no lo sabe, del primer interventor que asumió junto con Macri y después dejó el cargo para que ahora esté Sergio Casinotti. Regazzoni era médico, es médico y conoce muy bien la problemática de los pacientes, porque de hecho es un médico que ejerce la medicina, y la problemática médica. Él tenía sentido común. Lo que pasa es que, bueno, lo mandaron al muere, al pobre tipo, lo debo decir así, lo mandaron a sacar medidas que fueron totalmente desagradables para la población y muy mal comunicadas. Temas remedios. Sí, tema... claro, eso. Él, me consta, tenía buenas ideas, pero el resto del equipo lo manejó todo para el diablo, para el demonio, y lo terminaron incinerando tareas, así que... Y eyectando. Y eyectando por temas económicos, no por otra cosa. Bueno, todos sabemos la relación de Pharmacity con gente cercana al poder actual. Bueno, todos estos convenios de medicamentos que... Es para... el mayor proveedor del PAMI, ¿no? El PAMI es el mayor comprador de medicamentos. Pero de Pharmacity. Sí, Pharmacity, sí. Pharmacity entró, es el mayor salió, proveedor del PAMI. De hecho, Regazzoni había hecho un ahorro de 2.700 millones de pesos en gasto de medicamentos. Pero bueno, tocando intereses... Pharmacity del fondo Pegasus que manejaba Quintana, que es que está en el Poder Ejecutivo. Sí, en este momento es el segundo. Sí, en realidad. De Peña. Forma las tres o cuatro patas que tiene el Cambiemos. Sí, el blindaje. Claro, digamos, que maneja la política realmente junto con algún otro. Sí, claro. Quintana, Lopetegui. Sí. Es muy muy muy muy sugerente esto, que gente que está a ese nivel tenga relaciones tan estrechas con proveedores o con corporaciones que tienen a su vez contratos con el Estado. Tiene mal olor. Como yo te decía, la pregunta había sido por qué el PAMI siempre está en manos de un interventor y no de los legítimos dueños del PAMI. Y en su momento los beneficiarios de la obra supuesto, social. Los trabajadores. El Estado y los abuelos, los afiliados. Como el ANSES, igual. Exactamente. Pero no, claro, el poder de turno en su momento me dijo, no, imagínate que esto, dar todo este dinero y todos estos recursos en manos de un grupo, y si, a ver, ¿qué me están diciendo? Que los supuestos verdaderos dueños del PAMI, que nunca lo fueron, son ladrones. ¿Y ustedes qué son? Porque realmente los números no les cierran. Venimos de una supuesta corrupción. Entonces, si el 30% de todo este presupuesto era corrupción, hoy nosotros tendríamos que tener un superávit del 30%. Exacto. No un déficit. Entonces, no me... Y con menos servicios. Y menos prestación. Claro. Y con ajuste. Y decimos, sí, qué éxito. Le bajamos lo que le pagamos a los sanatorios. Sí, claro, el sanatorio. Págame menos. Pero la atención va a ser de menor calidad. Porque lo barato no es lo mejor. A ver, yo pago menos, no, pero recibo menos. O sea, ahorrar en salud es muy complicado. Y se comunican cosas que no son ciertas. Comunicaron la otra vez la baja del 5% de los medicamentos, cuando ya habían subido astronómicamente. Bueno, pero ese es el juego. Con la nafta, ¿cuántos gobiernos lo han hecho? Que subía un montón la nafta y después te bajaban un 2%. No, bueno. Bueno, pero, es lo mismo. Hicieron lo mismo, pero jugando con la salud de los viejos. Y tenemos que sacarnos la careta. Es una cuestión país esto. Hoy el PAMI maneja muchísimo dinero y lo maneja uno solo, o dos, ese dinero. Nosotros, como asociación, el otro día volvimos a hacer la suspensión de servicio de los odontólogos, pues seguimos... Lo habíamos charlado el año pasado. Sí, señor. Que las prótesis eran de 300 pesos, le quedan una prótesis al abuelo. Y encima volvé cada 3 años, que no se te rompa porque tenés que hacer una medida de excepción, un trámite, y mientras tanto tomas sopa. Que es un maltrato. Al odontólogo lo paga de su bolsillo y lo cobra 7 meses. Ahora también estamos con 7 meses de atraso. Se enojan las autoridades porque, ¿cómo me hacen esto? Porque hace 7 meses que no cobran, lo están pagando de su bolsillo. No es que te están pidiendo un aumento, te están pidiendo que le pague lo que los tipos pusieron de su bolsillo, que encima lo que vos le pagás no alcanza ni para hacer un solo diente protésico. Entonces, hay todo un... O sea, el malo es el que reclama lo que le deben. En vez de decir, nos juntamos, busquemos un punto en común en donde la calidad sea buena, la atención sea buena. Después el abuelo va y se enoja con el odontólogo, se enoja con el médico de cabecera. Y a ver, esto es un núcleo de desgracia. Médicos de cabecera no han incorporado. No, ni van a incorporarse. Los médicos de cabecera ni quieren entrar. Todo lo que se va no entra ninguno. Pero se van acumulando las cápitas con los. Pero se van acumulando. Y encima, ¿qué hace esta gente? Como se han ido jubilando personal de la SUGEL y toda esa historia, que hacía todas las tramitaciones. Al médico de cabecera lo cargan administrativamente. A ver, el médico de cabecera tiene que hacer el certificado de supervivencia para el ANSES, para que el abuelo cobre. Tiene que hacer el certificado para que el abuelo vaya a hacer natación. Tiene que hacer el pedido, en el caso que lamentablemente el abuelo use pañales, lo hace ahora el médico de cabecera. Si el abuelo necesita, porque no puede caminar, que lo traslade en ambulancia o en una cangú, en lo que sea, tiene que hacerlo el médico de cabecera. Todos los trámites administrativos los hace hoy el médico de cabecera. Entonces, claro, ellos se sacan el problema de no tener empleados y ahora con la nueva famosa historia esta de la jubilación anticipada, retiro voluntario, van a sacar un montón de trabajadores. Y no los van a reponer, porque la cláusula es no reponer. Y los demás experiencia, quizás. Claro, y encima el médico de cabecera, por lo mismo mango, a ver, otorgaron un 4.8 de aumento en 2 veces para todo el año a los médicos de cabecera. Es una vergüenza. Nosotros pedimos el 25, que era lo que se acordó para el resto del personal, 24.8, y nos devolvieron el cachetazo a 4.8 en 2 veces, 2 en marzo y 2.8 en abril. Entonces... esta discusión no tiene asidero, no tiene realidad. Cuando ellos mismos han marcado que hay un 6.7 de inflación en los primeros 3 meses. A ver, es una charla de estúpidos en donde no hay un interlocutor porque todo el mundo se esconde. No, por favor, no hagan lío, que lo vamos a resolver. Todas promesas, pero no resuelven ninguna medida de fondo. Con las clínicas pasa exactamente lo mismo, con los kinesiólogos lo mismo. O sea, es un desastre. Tienen hospitales propios, como es el Milstein. Les pedimos que la gente esa que trabaja tiene que estar en blanco. Vamos al ministerio con el amigo Triaca. Sí, claro, tienen que estar como planta permanente. ¿Qué dice el PAMI? No existe, nosotros no tenemos trabajadores negros. Y tenés el Milstein, tenés el Rosario 1, el Rosario 2 y un montón de lugares más que todos los trabajadores están en negro. Todo monotributo, el PAMI. Y te dicen, vos vas al ministerio con toda la planta. No existe, nosotros. ¿Y cómo no existe esto? ¿Qué es? Son lugares fantasma. O sea, con total desfachatez. No vinieron a hacer política, vinieron a hacer negocio y a que cierren las cuentas de determinada manera. Es lo que le manda el fondo y nada más. Pero en realidad no les interesa absolutamente nada. Les interesa hacer su negocio para sus amigotes. A ver, yo no estoy para medir el negocio, pero sí estoy para medir que el servicio a nuestros pacientes sea de excelencia. Porque con la plata que maneja el PAMI... puede tener el mejor servicio, sin duda. Si dividimos toda la plata que recibe el PAMI por la cantidad de afiliados que usa el sistema, pero olvídense, tendría que tener la prepaga. Y no andar galgueando, pidiendo por favor, arrastrándose cuando el abuelo es el que menos tiempo tiene. Dice, no, puede esperar. No, mientras más edad tiene uno, menos tiempo tiene y lo tiene que disfrutar mejor. Con el sistema de emergencias propio. Turnos 4, 5, 6, 7 meses, adelante. Olvídate. A ver, no tenés tiempo. Si un paciente tiene cáncer y vos le das un turno a 4 meses, agotaste todas las posibilidades de tratamiento. Con el sistema La Guardia Propia, famosa, que se pactó hace años del PAMI. La Guardia Propia, los anteriores la llevaban a la inanición. Y esto, compraron unas ambulancias que la mitad no sirve porque no sé quién las diseñó, porque no hay forma de usarla, porque son chiquitas, no sé quién las miró, alguno que vio alguna película en internet y dijo, claro, vamos a diseñar este modelo, algún delirante. Entonces, y no tenemos reparaciones, y contratamos. Ahí está el negocio, claro. Todo denunciado, todo pedido, todo hablado, sí, ya lo vamos a resolver. Pasaron 2 años y medio. A ver, muchachos. Me parece que ya se les está yendo todo el gobierno y la culpa sigue siendo de los otros. Me resisto. Lamentablemente la paga el trabajador y por sobre todas las cosas la paga el abuelo. Y digo abuelo con cariño, no despectivamente, porque yo también soy un tipo bastante grande ya. Así que uno dice, ¿qué hago? 7 meses sin cobrar. Nadie puede trabajar 7 meses sin cobrar. Entonces la pelea es por todo, la pelea es por el médico, por el odontólogo, por el kinesiólogo, pero sobre todo por el abuelo. Sí, sí, porque lo que le resta calidad de salud al abuelo. Estamos muy preocupados por lo que pasa en Siria y lo que pasa acá. Hay muchas formas de matar. Sí, sí, sí. No, de hay muchísimas formas de matar, ¿eh? O sea, si uno ve la inflación, bueno, la canasta alimentaria... Con solo ver lo que gana un jubilado, ahí ya hay gran cantidad de jubilados, que pobrecitos, si no tiene un hijo que lo ayude, bueno... Pero no puede comer. O sea, nos estamos preocupando, castigando al médico de cabecera, castigando... Cuando no estamos mirando, que lo estamos llevando a la inanición. Con 7.000 pesos no come nadie. A ver, vamos a ser realistas. Un café hoy se toma en cualquier bar, que sale más de 50 pesos. A ver, Rubén, café. Acordate en el gobierno anterior que decía que con 2 pesos por día se podía comer, ¿te acordás? En casa de la gobierno. La señora decía, dos pesos por día. Ahora, hoy te dicen que con 56 pesos por día una persona hace las 4 comidas. Por favor, díganme dónde que voy a comer. Díganme dónde. La única dónde. Manera sería yendo ahí al Congreso cuando reparten verdura, ¿viste? No, la única forma, ¿sabés cuál es? Es ir a sacar de los tachos de basura para poder comer. ¿Qué es lo que pasa? Ahí sí te va a alcanzar los 56. Por las noches, eso acá cuando salimos de la radio, se ve como... Sí, que... sí, sí, sí. Yo lo vi hace un rato, mira, casualmente estaba muy cerca de acá y lo estaba viendo y me retrotrajo a épocas que no me gustaría volver. Entonces, creo que es hora de que todos tomemos conciencia. Han tenido el tiempo para cambiar las cosas, pero las cosas no están mejorando. Y el cuento este de la inflación y la paritaria del 15, el 16. A ver... 15, 16. Muchachos, vayan al supermercado. Pero muchas veces declamada, pero después quieren arreglar por menos, por mucho menos. No, pero ellos te tiran el 15 como para que vos vayas. Diga, como los bancarios un 17, ay, qué suerte, saqué 2 puntos más. No es así. A ver, no es así. El aumento salarial tiene que estar por encima de la inflación, porque si no, no hay recupero. No, aparte te lo dan en 3-4 veces. No, pero se licúa. Es una mentira. Es una vergüenza. La puteábamos a Cristina porque te ponía el tope. Este vino y hace exactamente lo mismo. O sea, ¿cuál es la diferencia? La puteábamos a la otra porque metía gente contratado a rabiar. Estos llegaron, no solo dejaron las anteriores y pusieron un montón de los de ellos. Pero eso sí, todo contratado, todo monotributa, ¿viste? Así toda. Entonces tenés salvo que ocupen determinados cargos. Tenés dos plantas. Tenés la planta blanca y la planta negra. Sí, en donde los sindicatos ni siquiera pueden entrar porque son trabajadores negros. Y el PAMI te dice, no, nosotros tenemos, todos los trabajadores están en blanco. Todo monotributo, empleados, despachadores, operadores, todo. Y eso lo está haciendo todo el Estado. ¿Dónde iremos? No, estamos camino equivocados. Parece que... Hoy leíamos en la radio Reconquista, la radio online, nuevo despidos en el Estado. La Comisión Nacional de Pensiones echó más de 60 personas y quieren, que antes dependía de Acción Social, de Desarrollo Social, donde está Carolina Stanley en este momento, y se lo sacaron, pasaba al Poder Ejecutivo, ahora echaron a 61 y van a echar más y lo quieren cerrar. Es quien le da las pensiones a los discapacitados. Eso está pasando hoy. Y con respecto a... lo tengo por acá... Bueno, es un poco una eutanasia, ¿no? Hay muchas formas de matar. Sí, hay muchas formas. Hay muchas formas de matar. Lo peor de todo es que después te recitan que los derechos humanos... ¿Esta gente tiene derechos humanos? Hoy por lo menos hubo una buena noticia que pasó ayer en Gualeguaychú, donde prohibieron el glifosato en todo Gualeguaychú. Y lo votaron en el Consejo Deliberante y ganó o sea, fue impulsado por el intendente y los únicos que votaron en contra, obviamente, fueron los de Cambiemos. Es porque ellos tienen una realidad, el campo. El campo tiene una realidad, la cantidad de chicos que nacen deforme con el glifosato y con todos los males que ocasiona eso. Pero hay lugares que han extinguido. La plata, esto pasó en distintos lugares del mundo. El otro día dijeron, yo le voy a dar al doctor esto para que lea el título. Únicamente que lo lea al aire si quiere, porque ellos anunciaron que bajó el 5% la ocupación, o sea, la desocupación bajó el 5%, ¿no? Pero ¿qué pasó? O sea, es precarizado. Claro, a ver, esto es lo que yo te decía antes, aparecen más monotributistas y desaparecen los asalariados. ¿Qué va a pasar? A ver, es un discurso. ¿Qué va a pasar a futuro con los aportes jubilatorios? ¿Quién no se va a jubilar? Nadie. No te podés por jubilar eso porque te no hay llevan aporte. A trabajar más tiempo. Pero te invitan, ojo, no te obligan, te dicen, mire, si usted se jubila a los 65 no va a poder comer. Claro. Así que si quieres puedes llegar hasta seguir trabajando hasta los 70. No te queda más remedio, no es que te están invitando. No, te están forzando. Con esa jubilación, puedes decir, no. Bueno, es lo que Rubén habla todo el tiempo de la reparación histórica. Este también es un apriete, es una extorsión. Son elementos que utilizan. Esto es lo mismo, yo lo comparo mucho. Yo era trabajador del Estado, trabajaba en Selva. Y yo lo comparo con, cuando vinieron, con el famoso retiro voluntario. Yo fui uno de los tipos que peleó contra eso, uno de los pocos, porque los sindicatos aceptaron barbaridades que se fueron aceptando con el tiempo, como el ticket canasta. Yo siempre me opuse al ticket canasta. Sí, claro. Eso es evasión previsional. Aportes, claro. Porque si yo cobro un 25% de mi sueldo en ticket, cuando yo me jubilo, voy a cobrar del 75% de mi sueldo lo que aplica la ley, que será un 40%. Quiere decir que ya me comieron un 25% de lo que debe. Que es lo que pasa con las sumas no remunerativas. Exacto. Que tienen muchísimos lugares, como por ejemplo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso. Que tenés el 70% de tu sueldo es no remunerativo. Te jubilás y tenés que hacer juicio. Es más, muchos están haciendo juicio antes de jubilarse ya directamente. Sí, querido, sí. Para ver si te están comiendo. Pero hay una cosa, que te comen por un lado, te comen por el otro. Pero para llegar a esto que vos decías recién, está lo siguiente. Me acuerdo que cuando se van a privatizar las empresas, que se privatizan, entre comillas, se regalan. Sí, claro. Primero las regalan limpia de personal, con los retiros voluntarios. Entonces venía el que tenía que defender, que era el delegado, en lugar de agarrar y decir, no, muchacho, esto no lo podemos aceptar, tenemos que defender la fuente de trabajo, es el futuro de nuestros hijos, los que van a venir a trabajar acá. Iban y decían, mirá, che, vos no estás en los planes de la empresa. Si, mirá, acá, si vos te vas, con retiro voluntario te van a dar 40. Si te echan, y te van a dar 30. Entonces vos ya cuando tenés... ¿Qué hago? La espada o la pared, a ver. ¿O con qué querés morir? ¿De un tiro o de una puñalada? Pero era así. Sí. Y vos no sabés la cantidad de muertes que ocasionó eso también. Sí. Gente que se quedó sin trabajo y después resulta que se comió la indemnización y después no conseguía nada. ¿Te acordás que todos salían a comprarse el remis? Claro, y ponerse kiosco o alguna rotillería, alguna. Y se comieron todo. Y después cuando se encontraron con deuda, con... Y a muchos contrajeron cáncer, que es muy común, muy común. No sé si coincidirás conmigo, que para mí somatiza a la persona cuando queda. Sin duda. Porque hubo una gran cantidad de gente que murió de cáncer, joven. Corazón, otros se pegaron tiros, otros se tiraron bajo los trenes, pero hubo una gran cantidad. ¿Y sabe por qué? Porque yo en la época de los militares, eso lo puedo discutírselo a cualquiera. Pues yo en la época de los militares había defendido a la gente porque el sindicato se hacía el gil. Entonces yo empecé a hacer juicio y se los ganaba a todos. Entonces todo el mundo venía a hacer juicio con el loco de los juicios. ¿Qué pasó? Carpetas de los años 85, 86, 87, que el Estado, viste, pagó con un bono, después el bono desapareció. Entonces cuando empezaron a cobrar, allá por el 98, 99, me encontraba, 99, 2000, 2000 y pico, me encontraba que carpeta de 20 habían muerto 10. Sí, claro. Una barbaridad. Sí. Y esto es lo mismo que lo que estás planteando vos. A ver, el resultado de la medicina... O te vas o te echo. Y acá en este caso... nosotros decimos, a ver... ¿Qué logramos nosotros? Que la gente precario. Viva más. Sí, no. Nosotros con la medicina hemos logrado que la gente viva más. Por supuesto. Y acá no. Acá esto. No, ¿eh? Acá no. Estamos medio bajo con nuestra estadística en Argentina. ¿Pero por qué? O sea, no es solo el médico y los medicamentos los que te mantienen vivo. No. Es todo el contexto. El estado de ánimo, es cómo vivís, cómo estás vos. A ver, el grado de depresión, la depresión te mata. Claro. Yo siempre digo, me acuerdo de una pacientita mía que teníamos internada en el Fiorito y pobrecita me decía, doctor, no haga más nada por mí, porque yo me voy a morir, pero me voy a morir porque me quiero morir. ¿Cómo se quiere morir, señor? Viste que uno la pelea. Claro, sí, ¿cómo? Sí. Sí, dice, porque yo ya no tengo por qué vivir. En resumida cuenta, la señora se murió. Entonces uno analiza, ¿por qué no tengo por qué vivir? Porque, a ver, nosotros tratamos muy mal a nuestros mayores. Es una sociedad terrible. Cuando las civilizaciones más importantes respetan más las tribus, antes, igual, el consejo de ancianos era la autoridad máxima. La autoridad. Hoy no, hoy nadie los respeta ancianos eran el conocimiento de haber vivido. ¿Y qué estamos haciendo con nuestros mayores? No lo estamos tratando bien. Y el Estado no lo está tratando bien. Y nosotros como ciudadanos no lo estamos tratando bien. Y vos fíjate que toda la función pública, por ejemplo, el ANSES, ¿por qué lo tienen que manejar tipos jóvenes? Pero no, a ver. Porque están todos jóvenes. Son los pero que vos manejan. Cumplís 50 años y no conseguís laburo nada. A ver, olvidaste. Entonces, para esta sociedad moderna, el tipo de 45, ya es, chau, perdió. Si se bajó del barco laboral, le va a costar mucho subirse. Bueno, esto pasó con los retiros voluntarios, precisamente lo que yo te comentaba, ¿no? Pero es una engaña pichanga. Y lo peor de todo, que vos fijate que eso se pagó con créditos del Banco Mundial, sí, al cual hay que devolverle la plata. Claro. Dejamos a los argentinos sin trabajo y nos endeudamos. Sí. Y esto no lo dice nadie. No lo dice nadie. Yo en aquella época, mirá, me peleé con todo el mundo. Pero realmente era un delegado, no era claro, pero no, me comisión directiva. Con respecto a este tema que vos estamos planteando, el tema jubilados, yo me doy cuenta que es como decís vos, pues yo muchas veces digo, puta, no me meto más, dejo, total, ya está. Uno se cansa. Yo muchas veces. Sí. Y uno de los temas, de los motivos que también que originó que me fuera de la radio, aparte del económico, es que estaba cansado. Yo hace 10 años que no tomo vacaciones, hermano. A 10 años peleando y peleando y peleando y peleando y peleando. Entonces a veces digo, pucha, me retiro. Pero yo veo que hay jubilados que todos los jueves marchan conmigo y hacemos despelote. Y para ellos es la vida. Para ellos es la vida. Es un motivo. Es un motivo. Claro. Vos sabés que yo le digo mis espartanos, sí, porque son 300 y que quieren salvar. O están salvando, porque conseguimos a los 4 millones. Claro. Pero cuando uno de ellos falta por enfermedad o cualquier cosa, te llama para disculparse. Sí. Entonces mirá la importancia que tiene sentirte útil y defender algo que es tuyo. ¿Te acordás de Norma Pla? Claro, sí, con ella hicimos la olla popular Plaza Lavalle en el año 91. Es un ejemplo. Lo que pasa es que la llama sagrada de la pelea no la tienen todos. Y los que tenemos algo de eso, tenemos que pelear por los que no la tienen. Claro, sí. O sea, sí, no, es no así. Acá esto es así. Yo te digo, a veces yo quiero, digo, pues, pero después me pongo a pensar, digo, los mato. Los mato no, si hago una cosa así. Los mato. No, sí. Dejar a alguien sin objetivo es condenarlo. Que no, ellos no, han tenido un objetivo y lo siguen teniendo, y bueno, no hay. Mirá, la otra vez me dieron un gomazo en el ojo, y sin embargo no paré. No paré porque estaban ellos detrás mío. No, es que eso te empuja a vos también. Sí, sí, sí. Y sí, aparte sí. Es una lucha válida, es una lucha justa. No podemos seguir dándonos vuelta y negar la realidad. No podemos seguir escondiendo toda la mugre bajo la alfombra como hacemos hace muchos años. Hace muchos años, muchos no hace la años. Y, a ver, la jubilación es una vergüenza. Y el abuelo hoy está mal. Entonces, y estamos dando un mal servicio. Y la sociedad está mal. Porque el médico también está mal. Porque el odontólogo también está mal. Yo me acuerdo cuando porque tuve una el kinesiólogo también está mal. Entonces juntamos un mal humor generalizado. Entonces el abuelo se pelea con el médico se pelea con el otro se pelea. Y es una sociedad que vive peleándose mientras los que no gobiernan aprovechan la volada y hacen lo suyo. Y el repasan el anterior, el anterior, el anterior. Entonces, no hay códigos, se han perdido absolutamente los códigos, una sociedad que no tiene código, todo es Boca River. Una sociedad deshumanizada, totalmente. No le importa nada. Totalmente. Y vos te das cuenta cuando caminás por la calle y ves gente en la calle tirada, y todo el mundo pasa y Sí, sí, sí, sí, sí. Mira, el otro día pasé por Suipacha, fui a las oficinas que tiene el PAMI ahí, y al lado, Suipacha 23, 25, colchones, toda una familia tirada, el señor bañándose con una jarrita, en el 11 de la mañana. Digo, ¿dónde estamos? En el corazón de Buenos Aires, la Buenos Aires europea, todo, una cosa maravillosa. Una familia durmiendo en un colchón y bañándose a las 11 de la mañana, ¿no? Cosa. Davidovich, ahora entrando en lo que sería la parte gremial, ¿qué tienen pensado hacer? ¿Qué proponen ustedes? Nosotros ahora, de ver si después de podemos de que, ayudar que en algo, inclusive. Tuvimos que suspender los servicios odontológicos porque, bueno, esta gente, como ya dije, hacía 7 meses y no cobraba. Así que ahora estamos el jueves, tenemos una reunión con el número 2 del PAMI, el contador, el administrador, y veremos qué nos dice. A ver nosotros, si hay respuesta. Nosotros vamos con ganas de terminar con esta situación y que todo funcione normalmente. Hay que ver con qué ganas viene el PAMI, ¿no? Si viene con ganas de decir, sí, reconozco que tengo que pagar lo que debo, sí, reconozco que la inflación es tal y que no le puedo pagar a los médicos de cabecera un 4.8 cuando hay una inflación de un 15 o de un 20 o de lo que surja, o si viene con... Ahora le deben a cada santo una vela, ¿eh? Y plata en el PAMI entra. Porque no, entra continuamente. Entra continuamente porque entra de muchos lados. Es un presupuesto monstruoso. Yo tengo una reunión con PAMI en sí. algún momento. Sí. Y ¿sabes lo que me planteaban? Ellos, el viajecito... Que la diversión de los jubilados, que nosotros estamos haciendo en Mar del Plata para que los jubilados... Hermano, yo vengo a plantearte acá que le estás quitando remedio a gente que no lo puede comprar. La salud está primero. El PAMI no está para que haga viajes, ni para que le dé a Boca Junior, como le dio en su momento, no, un montón de plata, no sé por qué servicio, pero le quita al jubilado que no tiene cómo comprar sus remedios y... Le da plata como para un... No sé qué servicio le habrá dado Boca, pero le dio una buena millonada de pesos el Club Atlético Boca Juniors. Sí, el PAMI lo lleva a pasear a Chapadmalá, a Embalse. Pero yo quita... creo que hay que priorizar las necesidades. Ahí está la... Y optimizar los recursos. Y el PAMI tiene muchos recursos, ¿eh? Muchos, muchísimos. No, pero muchísimos. No me lo digas. O sea, los recursos tiene muchos. Ahora, sin duda... se gasta mucho y mal. Porque el problema no es no pagar o negociar a la baja, es gastar mejor, optimizar. Pero si no, no hay coima. Mirá, si no, no hay coima. Y mira, con el tema. Si compran ambulancias que no sirven, es porque hubo una coima. Mirá, yo no soy tan iluso de creer de que van a comprar. Mirá qué divertido que es el tema. Que es lo mismo que vos me mandes a comprar una ambulancia y yo te traiga un... Mirá, te doy un ejemplo divertido. Un coche de dos puertas. Viste que cuando a alguien le pasa algo, nosotros categorizamos, digamos, la emergencia en verde, amarillo, rojo, como para darle mayor salida. Pues una cosa es una gripe... que le gotea la nariz, y otra cosa, un infarto. Entonces vos tenés que decir, sale la coronaria móvil. La coronaria móvil sale para un paciente cardiológico en emergencia. Esto han inventado un sistema de clasificación de los llamados. Todos son rojos. Todos son rojos. Te lagrimea el ojo, código rojo. Tenés todo, código rojo. Te duele la mano, código rojo. Le voy a decir, pero son estúpidos. No son estúpidos. No, porque el código rojo... Es una ambulancia contratada de terapia intensiva que cuesta ponerle 8.000 mangos el viaje. Exacto. ¿Entendés? Entonces todo es rojo. Y nuestras ambulancias, que tienen que hacerlo verde, no salen porque no hay verde. Entonces pasan todo rojo y todo contratan. Y después se enojan con los trabajadores de la ambulancia porque dicen que no trabajan. Pero si ellos son lo que tienen que pasarle los auxilios que no le pasan. Vos fíjate, vos empleador... No podés gobernar a las ambulancias tuyas que tienen la... Ah, no quieren trabajar. ¿Cómo no quieren trabajar? Si vos no le estás pasando los auxilios y te muestran gráficos de torta, todo una mentira. ¿Sabés cuántas veces lo hablé? Mira, lo hablé con Regazzoni, lo hablé con los anteriores, lo hablé con los actuales. Vos pensás que en un día de temporada pico se piden 3.000 auxilios. Los propios, poner que sacan 300. Los otros 2.700 se contratan. Fíjate la bola de plata. Con esa bola de plata yo te compro 100 ambulancias por año. Te armo una flota, pero claro. No pico. Pero si es tuyo el servicio, ¿dónde está el negocio? no hay negocio. Entonces te lo mantienen mínimo, poquito, funcionando, arrastrándote, para poder seguir justificando lo otro. Y eso pasa en todos los niveles. Lo hablamos hasta el hartazgo, sí, ya lo vamos a arreglar. Gobierno tras gobierno, gobierno viene otro y dice, ah, mira qué lindo negocio. No, ¿para qué lo claro, bueno, por esa razón no hay control, porque precisamente si hubiese jubilados en el directorio de PAMI, esto no ocurriría porque pero esto, claro, salvo que los jubilados se vendan. Pero si son jubilados pero que van a los controles, la obra social, los va a empezar a controlar eso y bueno. ¿Pero quién controla a las autoridades de esta? No, Magoya. No lo controla nadie. Magoya. No lo controla nadie. Por eso yo digo, estos no son directorios como el director de PAMI. No, mentira. Es el interventor de PAMI. Ellos le cambian y se el fíjate que en la ANSES pasa lo mismo. ¿Dónde están los miles de millones que se compraron en letras de tesorería en la época de Cristina cuando se le cayó la... el fondo, ¿viste? Si le cayó el respaldo, que salió el ENSE, salió el PAMI, 5 mil millones, 7 sí, mil sí, millones. Sí, sí, sí. ¿Dónde está? La plata. Porque es más, si estamos en déficit, el PAMI tiene que decir, muchachos, denme mi plata, que yo la tengo que volcar a los jubilados. No la tengo que volcar a las arcas del Estado para mantener. No, no, no, esa guita de los jubilados. Son 5 mil, 7 mil millones de mango en letras. Y lo dice la Constitución, ¿eh? Loco, es plata de los jubilados. Si me estás diciendo que tenés 900, 1 millón. Mil millones por mes de pérdida, de déficit. Entonces, ¿qué haces? No pagás y corregís el déficit. Dejá a la gente 7 meses sin cobrar. No, o sea, es descabellado. Yo me acuerdo cuando la hormiguita decía que bueno, se jactaba que daba el PAMI daba superávit. Pero si dejó colgado. Superávit. Ella asumió y dijo. Esto no es un negocio. A ver, no, no, pero lo terrible. A nosotros los médicos. ¿Sabés qué hizo? Yo tomo el PAMI, pero sin deuda. Ah, bueno, le dijeron. Todos los médicos de cabecera y clínica, 7 meses adentro de deuda que el PAMI debía, desaparecieron. Todos colgados y perdieron los 7 meses. Andá a reclamarle a Magoya. Le transfirió la, no sé qué enjuague exótico hicieron, le transfirió todo el despelote al Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía, ¡pum!, nadie cobró. 7 meses. No es de ahora, ¿eh? Y no, desde siempre. No es de ahora. Se hicieron juicios, se hicieron de todo. Nadie cobró un sope. ¿Sabés cuántas clínicas desaparecieron, quebraron? 7 meses de facturación. Es imposible. Médicos de cabecera que no cobraron nunca. Muchos que nos puteaban a nosotros. ¿Qué hace el sindicato? ¿Qué quiere que haga? Si a mí también, yo como médico laburante, también me cagaron los 7 meses. O sea, una cosa dantesca. Y esto viene así. Y el PAMI es de los abuelos. Dejémonos de joder. Basta. O sea, siempre la misma historia. Y corrupto es el otro. No. A ver. Al final, nos reíamos de Barrio Nuevo. Tenía razón. A ver. Tenía razón. Vale. Nos reíamos porque... Un rato, aunque ¿qué? Sea. Si no son 2 años, un rato, aunque un sea. Un rato, pero nos reíamos. Esto no alcanzaron una semana, che, algo. Esto no alcanzaron a llegar. Y menos mal que la cambiemos. Mirá si no hubiesen sido, sigamos igual. En lugar de cambiemos. No quiero pensar en cuál será el eslogan que viene, porque viste, ya. Nos reíamos porque no dijo paren de robar, dijo paremos. No, a ver, paremos. Mirá, yo creo que, sin duda, esta es una sociedad que tiene un gran componente de corrupción, pero la corrupción se mide por el que, qué sé yo, vos tenés que entrar a las 8 a laburar y entras 8 y cuarto, y si el reloj está atrasado, y bueno, te robás esos 15 minutos. Y si te podés ir antes también, y si podés subirte al bondi y no pasar la sube, hay mucha picardía en el argentino, ¿me entendés? Pero lo que dijo Barrio Nuevo, es cierto. O sea, tómenlo como... Pero es vergonzoso, es vergonzoso. Entonces... Y el único que lo paga es el laburante. Sí, siempre el de abajo. Pero siempre. El laburante. Ahora, y el ex trabajador que es el jubilado. La clase media fue la que soportó toda esta plataforma de este gobierno actual. ¿Y cómo está la clase media? Es la que está siendo castigada a morir. Su propio votante ahora lo quieren matar. Entonces, lamentablemente no es bueno el doctor, panorama. ¿Va a volver o va a volver cuando esté todo regularizado? Si tenemos que esperar que todo esté regularizado, me voy a quedar a vivir acá adentro. O sea. Bueno, lo invitamos si quiere, te pase cuando quiera. Este es un programa de puertas abiertas. Acá después vamos a estar allá en la oficina de Rubén. Después vamos a tener radio online, así que también sí, puede. Sí, esperemos participar. Que no terminemos en un programa de celdas abiertas. Pero hoy bueno. Es el Día Mundial del Malbec. A todos los que. Ah, bueno, bueno. Los productores y consumidores. Dice que es bueno para el corazón, ¿es cierto eso? Todo bueno eso, en la cantidad, en la cantidad óptima. Día, Pablo, lo decía, Día Internacional de las Luchas Campesinas y Día Mundial contra la Hemofilia. Eso lo que padecía, según dice la historia. Güemes, Martín Miguel de Güemes. Exactamente. Hoy, un día como hoy, en 1944, se nacionaliza la Compañía Primitiva de Gas. Era el general Farre, el presidente de la Nación, el coronel Perón, era su ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión. Estaba en manos de los ingleses. Exactamente.